Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Dios señala el camino. El versículo para memorizar está en Juan capítulo 14, versículo 3, que dice: Y después de irme y de prepararles un lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, para que ustedes estén en el mismo lugar en donde yo voy a estar. El mensaje es: Gracias a Dios, viviremos con Él y lo adoraremos por siempre. Todos de la clase de la profesora Pérez estaban esperando la salida de la clase. «Esta salida será tan divertida», dijo José a su amigo Pedro. Él le respondió, «Seguramente, pero ¿ya tienes el permiso firmado? Recuerda que la profesora Pérez dijo que quien no tendría el permiso no podrá ir». Llegó el día de la salida y todos los alumnos se reunieron en la clase. Esa fue la última chance en la que los alumnos podían llevar sus permisos. Pero José se dio cuenta de que se olvidó el suyo. Tuvo que quedarse en otra clase mientras sus colegas salieron. ¡Qué decepcionado se quedó! Algo parecido le pasó a Moisés al final de su vida. Había viajado todo el camino desde Egipto hasta las fronteras de la Tierra Prometida. Ahora estaban a punto de entrar en ella y Moisés quería ir con ellos. Pero Dios le dijo a Moisés que no podía entrar. Debía despedirse de la gente. Así que Moisés les escribió un mensaje. Ese mensaje es lo que conocemos como el libro de Deuteronomio. En este libro, Moisés le recordó al pueblo de Israel todas las cosas maravillosas que Dios había hecho por ellos. Les recordó que Dios tenía todavía un maravilloso plan para cada uno de ellos. Recuerden a Dios y ríndanle adoración, y por ello vivirán muchos años. Pero si tu corazón se vuelve de Dios para adorar otros ídolos, no vivirás mucho tiempo en esta tierra prometida. Moisés terminó finalmente de escribir y se dirigió a la gente. Tengo 120 años. Ya no puedo seguir siendo su dirigente. El Señor me ha dicho que no voy a cruzar el Jordán. No entraré en Canaán. La gente se desanimó al escuchar esto. Seguramente Moisés no estaba diciendo precisamente eso. ¿Qué les iba a pasar sin él? ¿Qué iban a hacer? El Señor, su Dios, irá delante de ustedes. Josué será su dirigente como el Señor lo ha dicho. Manténganse firmes y tengan confianza. No tengan miedo. Entonces Moisés llamó a Josué para que se pusiera a su lado. Luego Moisés puso sus manos sobre Josué y dijo, Tú eres el que va a guiar a este pueblo a Canaán. Tú los verás vivir en la tierra que el Señor ha prometido. Dios mismo te guiará y será contigo. No te dejará ni te desamparará. Por tanto, sé valiente y no tengas miedo. Después Moisés se dirigió a los sacerdotes. Les dio una copia de la ley que Dios le había pedido que escribiera, los 10 mandamientos. Al final de cada 7 años, lean esta ley en voz alta en la fiesta de las cabañas. Léanla de manera que todos la escuchen y se acuerden de adorar a Dios. Finalmente, Moisés le dio a Josué una copia de un canto que Dios le había ayudado a escribir. Ayuda a la gente a aprender este canto. Este canto les ayudará a servir solamente a Dios. Y la gente escuchó con atención mientras Moisés lo leía. Entonces Moisés dirigió sus últimas palabras al pueblo de Israel. Asegúrense de obedecer los mandamientos que les doy hoy. Repítanlos a sus hijos, de manera que puedan obedecer fielmente las enseñanzas de Dios. No son palabras huecas, son palabras de vida. Ese mismo día, Dios le pidió a Moisés que subiera al monte Nebo. Y allí, el Señor pasó un tiempo especial animando a Moisés. Justamente antes de que muriera Moisés, Dios le mostró la tierra prometida. La Biblia dice que Moisés vio toda la tierra, desde el pueblo de Dan en la parte más al norte hasta el mar en el lado oeste, y por el sur hasta lo que sería la tierra de Judá. Moisés murió en la montaña. Murió tranquilamente, como dijo el Señor que pasaría. El Señor mismo sepultó a Moisés, pero Moisés no se quedó en la tumba. Pronto el Señor lo resucitó y lo llevó a vivir con él en el cielo para siempre. Y ahora Moisés está ahí. Nunca hubo otro profeta como Moisés en Israel. Dios tenía un plan para él. Y Dios tiene también un plan para nosotros. Gracias a Dios, viviremos con él y lo adoraremos por siempre.